Chau, humildemente, los corajudos, D.I.D. Demente, con el flow. Chanta Clan, you know. Urcilla se pega, oh, sigue levando. Urcilla le sigue, oh, sigue levando. Seguramente, oh, le está gustando. Su cuerpo sudado me tiene súper activado. Urcilla se pega, oh, sigue levando. Urcilla le sigue, oh, sigue levando. Seguramente, oh, le está gustando. Su cuerpo sudado me tiene súper activado. Y dele y dígalo quien quiere. Deje gritar, mami, no se altere. Eres famoso entre las mujeres. Fácilmente te engancha lo que te da los placeres. Está ruda, yo le doy dulzura. Pa' que me reviente la vena madura. Y sin duda, traigo mi armadura. Pa' que te la goce, come carne cruda. Nene, espera hasta que se haga calavera. Para que supere lo que aquí nunca llega. Eres rapera, sí, de la más bella. Canta como diosa y nadie te supera. Si ya se pega, oh, sigue le dando. Si yo le exige, oh, sigue le dando. Seguramente, oh, le está gustando. Su cuerpo sudado me tiene súper activado. Si ya se pega, oh, sigue le dando. Si yo le exige, oh, sigue le dando. Seguramente, oh, le está gustando. Su cuerpo sudado me tiene súper activado. Te gusta bien duro, será mía, te lo juro. Te gusta fuerte y seguro. Cuando estamos, te lo juro. Me mira sin disimulo. Si te pega, yo te pujo. Humildemente con el flow unido con los corajudos. Sácala a pelear, que se mantenga. Zumba, vamos allá, venga lo que venga. Que esto pa' usted, pa' que se entretenga. No le ponga duda y tenlo en cuenta. Y venga, tenga, pa' que con esto aprenda. Lenta, lenta, que no se contenga y se sienta. Pa' que todo esto aquí le tiembla. No tenga miedo y suéltese la rienda. Saca la furia que sale de este veterano. Haciendo que tú lo muevas, mami, esto no es en vano. Que matamos, brindamos, también lo gozamos. Pero reggae, mano, ahora aquí te mete mano. Cuando estamos, te lo juro. Me miras sin disimulo. Si te pega, yo te pujo. Humildemente con el flow unido con los corajudos. Y no crea que lo que sobra regalea. Diggity, Tony, pum, pum, a mi batea. Y no pare, sigue, sigue dando más pelea. Quiero te enfrentado con quien más las noquea. En la arena, suda que suda, suda piel morena. Pues rompo cadena aunque pongas condena. Y sin pena, mi toque usted es la que envenena. Pero me enloquece más tenerte, mi nena. Yerba Clan, los corajudos, humildemente con el flow. Wico, el nuevo talento en la avenida, el de los gritos salvajes. D.I.D. Y esto es lo que necesita el género.